Hola, buenas tardes. Sabe que usted se comunica con una interna del módulo 2 de la evaluación penal del Manzano. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que yo le voy a dar mi declaración porque yo tengo mi abogado particular y tengo por lo menos un recurso de amparo y tengo quien me proteja. En ese artículo, resulta de que los hechos del comandante Muñoz están siendo cosas aquí, él está haciendo cosas que no son, que son graves, que no son correspondientes a la jefatura. Lo que él tendría que hacer como comandante. Mire, a mí primero, a mí un día, por un parte, por no levantarme el número, él me mandó 25 días aislado a una celda donde no había luz, no había agua y no había baño. Y ahí me tuvo 25 días aislado. Yo ahí traté de matarme, me tomé como 60 medicamentos en total, cosa que él no me sacó para el hospital, solamente me tomó la presión y me dijo que me dejaran ahí, que iba a estar bien. Después, la teniente de la fuente, la teniente de la fuente, me dijo que eran muchos días, que yo ya no daba más ahí, que yo le dije que yo ya no quería nada más con mi vida, que tenía ganas de matarme, y ella me vio muy grave, ella me sacó de ahí de los castigos, siendo que después no duré ni siquiera un mes acá afuera en el módulo, y me mandó de nuevo, sin tener ni un parte, ni un castigo, yo portándome bien, haciéndole conducta, yo le pinté el módulo, lavándole los tachos, haciéndole conducta en el módulo, él me mandó, de repente me llama a la guardia y me dice, te voy a mandarte 14 días aislado de nuevo, porque yo te voy a mandarte pelotear para Valdivia, siendo que no tenía ningún argumento como para mandarme pelotear. Siendo ya, ese es mi caso, siendo que mi abogado, él me aisló, estuve 7 días aislado, mi abogado lograron sacarme del aislamiento. Siendo que a mi compañera, por lo menos, a la Nisi Nostrosa, él la tiene, no le tiene, él nunca le dio todos los cuidados médicos y con todos los especialistas que ella debería tener, porque ella tiene una desnutrición muy grave, ella está pesando 35 kilos, y él lo tiene en la celda de castigo porque la amenazó, la tiene con los papeles hechos para mandar la pelotilla para Puerto Montt, siendo que ella no tiene abogado particular que la ayude. Ella, poco poder familiar lo que tiene, ¿me entiende? Entonces nosotros, yo por lo menos por ella, yo he llamado a Derecho Humano, y Derecho Humano ha dicho que se va a hacer presente y todo, pero no han venido. Pero resulta de que a mí me interesa a mí, mi compañera, porque ella la está pasando súper mal. Yo vi cuando ese día lo trasladaron a los otros, de esa celda donde a mí me tenían, lo trasladaron para la cana nueva que está acá al lado, que es el Manzano nuevo que hicieron, que está habilitado para las mujeres, y lo metieron para una celda de castigo. Yo ese día no me pasaron fresa, estuve hasta las 12 de la noche, casi me dio hipotermia, porque si no pasó alguien dando ronda, un teniente, un gendarme, y me vio tapado con una pura casaca, y él fue y se apiadó de mí y me pasó una fresa para yo taparme, siendo que a mi compañera la tenían igual en mal estado. Aparte, le dije, aparte, yo llevaba 2 días sin comer y a él no le importaba. Otra cosa, a ella no le dan la atención en médica que ella necesita, ella está pesando 35 kilos. 35 kilos, eso es muy grave. Imagínense que ella al vomitar se empieza a ahogar y nadie la auxilia y de repente ella, a mí me da miedo porque ella en cualquier momento puede amanecer muerta, ¿me entiende? Y al comandante Muñoz, al comandante Flores no le importa nada. Ese día yo vi cuando ellos dos la reducieron, le pegaron, con otra gendarme le pegaron, esposa, le pegaron a ella para meterla al calabozo, ¿me entiendo, no? Y esto yo creo que ojalá se haga público, porque el comandante, y encima hay otra niña que la tiene los castigos, que se trató de ahorcarse 2 veces y ahora de nuevo la pillaron colgada y casi se muere, casi se asfixia. Acá en el módulo 2 también teníamos a otra niña que la pillamos colgada ahorcándose y la alcanzamos a salvarla. O sea, son 3 veces que han tratado de matarse. Colgada a la niña, imagínense ahorcándose. Eso es como, porque el comandante por lo menos a mí me tiene temorizada. Yo el comandante no lo puedo ni ver porque él me da una crisis de pánico. Él me tiene con un daño psicológico tremendo. ¿Me entiendo, no? Porque hasta la psicóloga le dijo a él que me sacara de la sala de aislamiento y él no lo hizo, no lo hizo. Y él me tiene algo conmigo y con toda la interna aquí y con mucha interna, que él ha usado. hace uso de poder porque es comandante y aparte alcalde de aquí de acá de la unidad. Entonces, bueno, esa sería mi declaración y ojalá les sirva. Cualquier cosa, si ustedes quieren venir a hablar conmigo, entrevistarse, cualquier cosa, no lo duden en venir. Bueno, obviamente, ojalá mi identidad sea oculta, porque es lo único que quiere sacarme de la unidad peloteada, ¿me entiende? Pues con lo único que siempre me amenaza es sacarme peloteada. La primera vez no pudo porque mi abogado hicieron todo para que no me sacaran, y después, no bastándole con eso, después me metió sin tener ni un parte, sin portarme mal y haciéndole conducta, y por nada me metió de nuevo a la celda de aislamiento. Él me tiene con un daño psicológico tremendo a mí. Usted no sabe, y más encima ni siquiera me ha dado terapia con la psicóloga, nada, ¿me entiendo o no? Y aparte yo sufro de crisis de pánico, de trastorno de doble personalidad, y a él no le importaba nada que yo estuviera enferma, de las crisis que a mí me daban, él no le importaba, él me dejaba ahí encerrado nomás, que me pasara lo que me pasara, a él no le importaba nada, ¿me entiendes?